Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 2 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 13 y 14, el libro de Juan, del capítulo 12, versículo 42, al capítulo 13, versículo 17, y el libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 15 al 24. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió tras los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Por eso se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en las manos de Hazael, rey de Siria, y en la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por mucho tiempo. Pero Joacás imploró el favor de Jehová, y Jehová le escuchó, porque vio la opresión de Israel, pues el rey de Siria los oprimía. Entonces Jehová dio un libertador a Israel, y salieron del dominio de los sirios. Así habitaron los hijos de Israel en sus moradas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel, y anduvieron en ellos. También el árbol ritual de Acera seguía en pie en Samaria. No le había quedado gente a Joacás, salvo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 hombres de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y los había dejado como polvo de la trilla. Los demás hechos de Joacás, todas las cosas que hizo y su poderío, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás reposó con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás, todas las cosas que hizo y el poderío con el que luchó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás reposó con sus padres y Jeroboam se sentó en su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Eliseo se enfermó de la enfermedad de la que moriría. Entonces Joás, rey de Israel, descendió a él y llorando en su presencia dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Eliseo le dijo: Toma un arco y una flecha. Él tomó un arco y flechas. Eliseo dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Cuando puso su mano, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Luego le dijo: Abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: Tira. Y él tiró. Entonces Eliseo le dijo: Flecha de victoria de Jehová, flecha de victoria contra Siria, porque derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ella. Volvió a decir: Toma las flechas. Las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó contra él y le dijo: De haber golpeado 5 o 6 veces, entonces habías derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero ahora derrotarás solo 3 veces. Murió Eliseo y fue sepultado. Al año siguiente llegaron al país una banda armada de los moabitas. Y aconteció que mientras algunos sepultaban a un hombre, he aquí que vinieron una banda armada y arrojaron al muerto dentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto cayó y tocó los restos de Eliseo, aquel revivió y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas todos los días de Joacás, pero Jehová fue generoso con ellos y les mostró misericordia. Se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta ahora. Después murió Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacás, volvió a tomar de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en la guerra, de mano de su padre Joacás. 3 veces lo derrotó Joás y recuperó las ciudades de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1. En el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre David. Hizo conforme con todas las cosas que le había hecho su padre Joás. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Sucedió que cuando el reino se consolidó en su mano, mató a sus servidores que habían herido de muerte al rey de su padre, pero no dio muerte a los hijos de los que habían dado muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: los padres no serán muertos por culpa de los hijos, ni los hijos serán muertos por culpa de los padres, sino que cada cual será muerto por su propio pecado. Él derrotó a 10,000 edomitas en el valle de Sal, también tomó Sela por medio de la guerra y la llamó Joctel hasta el día de hoy. Por aquel entonces, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven y veámonos las caras. Y Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que está en el Líbano, mandó decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija a mi hijo por mujer. Entonces pasó una fiesta salvaje del Líbano y pisoteó al cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocas un mal en que pueda caer a ti y a Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar. Entonces Joás, rey de Israel, subió y se enfrentaron a él y Amasías, rey de Judá, en Bet Semes, que pertenece a Judá. Los de Judá fueron derrotados ante Israel y huyeron cada uno a su morada. Entonces Joás, rey de Israel, prendió en Bet Semes a Amasías, rey de Judá, e hijo de Joás, hijo de Ocosías, y vino a Jerusalén, y abrió una brecha en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Luego tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaban en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás hechos de Joás, las cosas que hizo, su poderío y cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás reposó con sus padres y fue sepultado en Samaria, con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hicieron una conspiración contra él en Jerusalén, huyó a Laquís, pero enviaron gente tras él en Laquís y lo mataron allí. Después lo llevaron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reedificó Eilat y la restituyó a Judá. Después el rey reposó con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Él restauró las fronteras de Israel, desde Lebot Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, que hablaba por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, de Gat Jefer. Porque Jehová vio la aflicción de Israel, que era muy amarga, y que no había nadie, ni esclavo ni libre, que diese ayuda a Israel. Jehová no había determinado borrar el nombre de Israel debajo de los cielos, por eso lo libró por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, todas las cosas que hizo, el poderío con el que combatió y cómo restituyó Damasco y Amat a Israel, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reposó con sus padres, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías reinó en su lugar. El libro de Juan, capítulo 12, del versículo 42 al capítulo 13, versículo 17. No obstante, aún entre los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero Jesús alzó su voz y dijo, «El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todos aquel que cree en mí no perezcan en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado le juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado el mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado». Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando unas toallas se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que se había ceñido. Entonces llegó Simón Pedro y éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Respondiendo Jesús le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después». Pedro le dijo, «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió, «Si no te lavo, tú no tienes parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Le dijo Jesús, «El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién le entregaba, por eso me dijo, «No todos están limpios». Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, «¿Entendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el señor y maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo lo hice, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis». Libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 15 al 24. El corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. El dar regalos le abre camino a un hombre y le conduce a la presencia de los grandes. El primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su prójimo y lo pone a prueba. El echar suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. Del fruto de la boca del hombre se saciará su estómago. Él se satisfará por el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. El que haya esposa haya el bien y alcance el favor de Jehová. El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Padre, una vez más por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a ser campeones, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, estamos siendo mejores personas. Estamos aprendiendo de ti, Señor. Por ello, Señor, estamos aprendiendo, Señor, las promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia sobre nuestras vidas, tu amor. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias te damos, Señor. En esta mañana, Señor, con humildad y respeto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en este segmento de la Biblia Diaria. Gracias por estar aquí y recuerden que el propósito de este podcast es de que tengamos el conocimiento de cómo ser mejores, cómo tener una relación real con nuestro Padre Dios, cómo aprender de la Biblia, de sus promesas, y cómo ser campeones, y cómo ser unos triunfadores en la vida.